RNA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, acá estamos en una mañana bonita, no más que eso, ¿eh? No sé cómo la siente usted. Yo la siento así, bonita más o menos. Está medio nublado, no, acá en la ciudad de Buenos Aires, medio indeciso el tiempo, la verdad que no me doy cuenta cómo la siento todavía. Ajá, bueno. Ya los que son más asiduos a escucharnos enredando las mañanas, que esto es lo que está comenzando justamente, y quienes escuchan los martes ya se han dado cuenta que usted está en los controles, por lo cual le mandamos a Blas Martín un fuerte abrazo y el deseo de una rápida recuperación, por supuesto, Blas. Exactamente. Ahí está desde la camucha. Siguiente, enredado entre las sábanas, como decía aquel spot, que por ahí debe andar, vamos a ponerlo, ¿eh? Seguís enredado entre las sábanas, bueno, sí, este es el caso por razones de fuerza mayor, pero es el caso al fin, ¿eh? Así que un gran abrazo a Blas. Y bueno, ahí nos seguiremos enredando, como siempre, de 10 a 12 por www.rnma.org.ar y con toda la información, ¿no? Que es mucha y sobre varios temas, ¿no? Sí, bueno, algunos amanecen con nuevos códigos. Nosotros vamos a aclarar que venimos con los códigos de todos los días. Exacto. Vamos a tratar de hacer un programa como la gente, o sea, como nosotros, ¿está? Que es lo que hacemos de lunes a viernes de 10 a 12 en Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero ese va a ser uno de los temas que nos va a traspasar. Vamos a intentar encontrar algunas respuestas o no respuestas o por qué suceden algunas cosas en este nuevo Código Civil y Comercial. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que para hablar de él, estuve haciendo ayer en realidad un paneo sobre los medios hegemónicos. Y me atrevo a decir que todos los que revisé ayer o escuché ayer arrancaron diciendo que hace 144 años. Bueno, esto ya, hablar de que estamos sustituyendo una norma que tenía una vigencia de 144 años, ya nos predispone claramente a decir, ¡ah, menos mal, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bárbaro! Exactamente. Bueno, no, nosotros no opinamos que sea... No digamos que no hay nada bueno, claro, no vamos a decir, no es que, no, pero que hay cosas que son fundamentales, que hacen a lo que desde nuestro lado vemos como luchas, como cosas que tendrían que haber estado porque están visibles hace muchos años, y todos podrían haber tomado parte de lo que en realidad quiere la gente, que es a la que representan todos los que de alguna manera estuvieron diagramando este Código Civil Comercial, me parece que en muchos casos no fue escuchado, sino que hubo un retroceso. Exactamente. No vamos a hablar, obviamente, de aquellos mismos artículos, divorcio, matrimonios, adopciones, cambios de nombre, en fin, todo eso que son los 7-8 puntos también en los que todos los medios hegemónicos miden el nacimiento de este nuevo código. No, vamos a meternos con algunas otras cosas, no van a ser todas, seguramente a lo largo de la semana, también en otros días se irán tomando, pero recordemos que esta forma de dejar plasmados a los medios originarios, los derechos de los medios, de los pueblos originarios, dentro del código, que bueno, es avasallar, es avanzar sobre sus derechos en realidad. Uh-huh. Está lo que significa ese artículo 19, corríjame. Sí, el artículo 19 exactamente, que realmente es cortísimo, ¿no? Uno le asombra que en algo tan corto hayan podido sintetizar la ideología que tiene la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Y claro. Entonces, bueno, sobre eso sí seguro vamos a tener, a estar hablando. También vamos a estar hablando sobre los bienes comunes. Exacto. Y esas cosas que parecen aberrantes que hayan tomado esas decisiones. A ver, aberrantes no porque sabemos hacia quiénes están beneficiando. Uno siempre tiene la idea de que todos este tipo de cosas, estas leyes, estos códigos, no creo que pase 144 años nuevamente para que se vuelva a modificar, sino que creo que van a tener que tener modificaciones a lo largo de los años. Sí, el otro la tuvo igual, tuvo un montón de modificaciones. Tuvo modificaciones, pero en algunos casos, algunas de las leyes que están acá dicen que van a estar salvadas en otras leyes que se van a hacer específicas. Siempre pasa eso y a veces esas cosas también, ¿no? Es otra lucha y otra discusión que hay que dar cuando acá podían haber estado plasmadas las cosas básicas que todos los días se está escuchando, ¿no? Así. Que son los reclamos y las denuncias que se tendrían que haber plasmado. Sí. Mientras tanto, esto va a quedar a la discrecionalidad, algunas contradicciones que hay dentro del código van a quedar a la discrecionalidad del juez de turno, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo funciona eso. Uh-huh. Tenemos un par de cositas más para este arranque de la mañana. Tenemos un aporte de oyentes. En este caso es de Pablo Brambilla, que está en este momento todavía en ese rol, ya está confirmado su retorno, está entrenando, dice él, como si fuera necesario, no sé, bueno, estuvo un par de meses, como 7-8 semanas, no sé, yo acá como uno lo extraña, le parece que es más tiempo también, ¿no? Claro, sí, sí. Pero está entrenando, ahí está, en el banco, haciendo banco y entrenando. Y el aporte de Pablo, nos decía ayer, dice, no sé si Aníbal será la morsa, pero que participó en asesinatos la tenemos clara, Darío y Maxi. Bueno, el otro tema que seguramente sobre el final del programa o cerca del final del programa vamos a estar tomando es el de Feliciana Vilat. Hoy se suponía que iba a haber la lectura del fallo. Recordemos que Feliciana Vilat tuvo un fallo adverso hace 15 días aproximadamente, y en relación a la causa que estaba llevando sobre contra su expareja, Nicolás Valerdi, por el caso concreto de abuso sobre la hija de ambos, ¿no? Valerdi tenía allí esa causa y el tribunal falló en contra. Bueno, sí, hoy se no le dan los fundamentos. Se le dan los fundamentos, perdón, sí, los fundamentos, la lectura, se le dan los fundamentos de ese fallo, pero no va a producirse la lectura, sino que se lo van a dar en una copia por escrito. El tribunal no se banca que estén en la puerta haciéndoles, digamos, la manifestación normal que un grupo de personas puede hacer cuando considera que algo no está ahí como corresponde. Entonces, como no se lo banca, entrega, o ya lo entregó tal vez porque estaba previsto para las 8:30 de la mañana, entrega los fundamentos efectivamente por escrito. Estaremos hablando más tarde con ella. Bueno, ¿a dónde nos lleva? A la música. Vamos. Debo con pena contestar, no, no, no, no. gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Queda la tarada meneando mondongo, moviéndolo así. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bien, continuamos enredando las mañanas de martes y nos vamos a Misiones. Allí está Nicolás Amadío de la Rastrojera TV. Hay un paro docente y donde más de 100 personas han iniciado ayer. Entendemos que docentes, no sé si es la comunidad educativa además que acompaña, iniciaron una huelga de hambre por 3 días y están en la Plaza 9 de Julio de Posadas. ¿Es correcto esto que estoy diciendo, Nicolás Amadío de la Rastrojera TV? Buenos días. Hola, sí, buenos días. Estamos acá sí, en la Plaza 9 de Julio, con muchos docentes que están acampando y están llegando más de distintas localidades de la provincia y esperando para hacerse una asamblea ahora a la mañana. Ajá, bien. Han iniciado ayer, nos decías anoche, una huelga de hambre. Sí, a partir de ayer a la mañana arrancó la huelga de hambre y bueno, y ahora continúa con mucha gente que se está sumando y en reclamo por la grieta salarial. Ajá. ¿Es un reclamo específicamente salarial? Un reclamo, sí, específicamente, pero también por la modificación de un artículo. Ajá. Que, bueno, acá estoy con una docente que les puede explicar mejor. Bueno. Bueno, les paso con Camila Carvalho. Camila Carvalho, perfecto. Gracias. Bueno, dale, saludos. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Camila? Bien. Bien. Contanos un poco ¿qué es exactamente la reivindicación por la que están allí? ¿Qué es lo que están ustedes reclamando? Que además ha hecho que lleguen docentes de prácticamente todas las provincias, de toda la provincia de Misiones, ¿no? Candelaria, Jardín América, Pipo, El Dorado, en fin. Sí, bueno, la cuestión es así. El Movimiento Pedagógico de Liberación está peleando, digamos, para conseguir una reconstrucción estructural del salario. Pues en la provincia la forma de liquidación del salario nos lleva a que ahora, por ejemplo, nosotros estemos peleando dentro de esa reforma que queremos lograr por la absorción del artículo 9, que es un artículo que la Nación nos envía presupuesto para liquidar los sueldos de los docentes de la provincia. Ajá. Ese artículo, el monto son 945 pesos aproximadamente, uh-huh, y se pagan en negro. Entonces, uh-huh, la lucha es articulada en el sentido de decir, bueno, nosotros queremos que la provincia absorba el presupuesto de Nación, porque ese artículo 9 a nosotros nos posiciona entre las 6 provincias más pobres del país, porque es parte de una política compensatoria para liquidar los salarios. Como Misiones es una de las provincias que no llega al piso de garantías nacional que se fijan las paritarias, nos compensan con ese fondo de Nación. Entonces, la lucha va por la absorción del artículo 9 y además por la discusión de una nueva ley de grilla de puntos índice, que los puntos índices vendrían a ser los números por los cuales se calcula el salario de los 3 niveles del sistema educativo en la provincia. O sea, ahora como está posicionado, el nivel primario, el de maestro, de maestra de grado, es el que está muy postergado en la pirámide salarial, y el nivel terciario está más arriba, digamos, ¿sí?, en términos de liquidación salarial. Lo que nosotros queremos con esta nueva ley de grilla es que se equipare el sueldo del maestro de grado hacia arriba y que entre los 3 niveles haya una mayor equidad en la redistribución del presupuesto educativo. Te entendemos. Camila, ¿cuál es el sueldo base de un maestro de grado en Misiones? El sueldo básico está en 5.000 y monedas, no me acuerdo muy bien la cifra, porque el sueldo también está liquidado a través de varios componentes del salario que se van calculando según, bueno, la antigüedad, el estado docente, material didáctico y una serie de cosas que hacen, ¿no?, a la liquidación salarial, pero está rondando los 5.000 200 y pico. Con todo eso, con todo eso que tú estás nombrando. Claro, porque depende de la antigüedad y la zona, claro, claro, porque depende de dónde esté situada la escuela, el maestro percibe, ¿no?, el salario. Sí, sí, se entiende. Esta lucha tiene ya varios meses, ¿no? Digo, este es sí, un nuevo capítulo, digamos, de esta misma lucha, ¿verdad? Sí, así es, porque en realidad la lucha por el salario que se viene llevando desde el movimiento es desde el 2010, y si no antes también, se han logrado blanquear una serie de ítems, digamos, del salario, y hasta ahora hemos llegado a que el salario del docente de escuela media, lo único que está percibiendo en negro es pasajes, ¿sí? El resto está todo blanqueado. Entonces, la lucha salarial en realidad viene de hace larga data, pero ahora nos encontramos ya en un punto donde el piso que fija Nación es nuestro techo para discutir paritarias y demás. Entonces ya la huelga de hambre, digamos, es la medida que encontramos como para poder torcer esto, digamos, y destrabar el conflicto. Yo acá he recibido, digamos, un trabajo que ustedes han mandado, un informe que ustedes han mandado, y me despertó la curiosidad que he visto que hay madres acompañando esta medida. Es posible, ¿no? O sea, por eso yo preguntaba al principio cómo acompaña la comunidad educativa esta medida de ustedes. Sí, dependiendo de las escuelas, en realidad sí, es el acompañamiento de los padres y uh-huh, también a veces de los directivos. Uh-huh. En el colegio que yo trabajo, por ejemplo, toda la escuela está haciendo paro, entonces no solamente estamos los docentes, sino está el personal de la escuela, digamos, los directivos, uh-huh, bibliotecarios, preceptores y demás, y además algunos padres que se acercan acompañar la medida. Pero hay escuelas dentro también del interior de la provincia que los padres están sosteniendo jornadas de lucha junto a los docentes que están haciendo el paro. Ahora claro. En Posadas lo que se estaba esperando justamente es que viniera gente de Fátima, que son es una de las escuelas que más están acompañando todos los padres al reclamo de los docentes. Ajá. ¿Y el resto de los gremios docentes de la provincia? Bueno, el resto de los gremios, dentro de los gremios que somos opositores a la política del gobierno y de la patronal, hay otro gremio que está llevando una huelga de hambre también, pero enfrente de la Cámara de Representantes de la provincia. Ajá. También las reivindicaciones de ellos tienen que ver con el sueldo básico igual a la canasta familiar. Uh-huh. y hay otras cosas en las que coincidimos, digamos, pero no hemos podido articular de congregarnos todos en un mismo lugar. Uh-huh. Y luego hay otro gremio que es el gremio oficialista, digamos, que es UDPM, Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, que bueno, ese gremio está totalmente a favor de la patronal, de hecho no está haciendo paro, están trabajando normalmente y ellos habían firmado un acuerdo salarial en marzo donde prometían dentro del acuerdo un 10% de aumento y llegado julio no pudieron cumplir con ese 10%, así que aumentaron solamente el 5% y que ese incumplimiento tiene que ver con un desconocimiento de ellos por parte de cómo se liquida el salario, porque cuando si ellos llegaban a aumentar ese 10%, el artículo 9, por lo que nosotros estamos luchando que se blanquee, caía porque se superaba el piso de garantías. Uh-huh. Y ellos no quieren que caiga el artículo 9, porque están de acuerdo con las políticas compensatorias del gobierno. Entonces terminaron acordando ahora en julio un 5% de aumento y empezaron las clases normalmente. Camila Carballo, ¿tenés presente cuál es la canasta familiar en Misiones? Y en realidad estamos muy cerca del valor de nación, digamos. De nación. No te podría decir cuál es la diferencia, pero es básicamente no. El mismo. No, porque generalmente en las provincias los costos, los alquileres suelen ser, según las zonas, mucho más altos a veces de lo que tenemos idea acá en la capital, ¿no? Sí. Entonces el sueldo también tiene que ver con que, digamos, el valor que de real de un sueldo para un docente de Misiones es totalmente distinto. Sí, creo que estaban 14.000. O 12.000, no te sabría decir bien. Sí, de todas maneras está muy lejos de del básico, ¿no? Del arranque, del arranque inicial del docente, claro. Bueno. ¿Van a seguir ustedes mañana también de paro? Y sí, nuestro paro está convocado por 72 horas, hoy es el segundo día de huelga. Uh-huh. Y hasta ahora, digamos, el gobierno, nadie ha hecho una propuesta concreta como que nos dé la pauta, digamos, que se pueda levantar el paro, así que nosotros ahora en un rato vamos a empezar una asamblea y bueno, vamos, la verdad es que vamos definiendo lo que se hace, también se están planeando hacer cortes dentro de la ciudad de Posadas, o sea, vamos viendo la metodología porque tiene que ver un poco con el funcionamiento asambleario que tenemos acá. Claro, o sea que por ahí mañana cuando termine, ojalá ya se acerque alguien y tengan alguna solución, pero en caso por ahí podrían seguir con el paro. Sí, sí, sí. Es que de hecho que si mañana cumplidas las 72 horas de paro no hay una propuesta concreta que a nosotros nos dé la pauta de que se va a poder destrabar el conflicto, que nosotros vamos a poder tener por lo menos un compromiso, por ejemplo, de discutir la ley de grilla, sí, porque eso tiene que ver con la Cámara de Representantes de la provincia y su agenda, y si no se da eso, nosotros seguiremos el paro por 48 horas más. Perfecto. Bueno, nosotros la vamos a seguir. Bueno. Sí. Camila Carballo, ¿nos podrías pasar nuevamente con nuestro compañero Nicolás Amadío allí? Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por llamar y por cubrir esto. Un abrazo. Un abrazo. Hola. Nicolás. Sí. Bueno, allí estuvimos entonces conversando con Camila Carballo. No sé si querés agregar alguna cosa más. No, bueno, para sumar, también se acercó un grupo de la orquesta acá del Centro del Conocimiento, que es un espacio provincial público. Ajá. Que también están con la situación de un salario que les pagan en negro hace 6 años. Uh-huh. Y estuvieron reclamando y hicieron, o sea, tocaron acá frente a la Casa de Gobierno. Ajá. Pero también sin respuesta, obviamente. Claro, claro. Bueno, nosotros la seguimos, Nicolás, cuando digas. Un abrazo grande y gracias. Un abrazo para ustedes y que tengan buen día. Hasta luego. Chao. Nicolás Amadío, de La Rastrojera TV, en Posadas Misiones, específicamente en la Plaza 9 de Julio, acompañando este acampe de docentes, alrededor de 100 personas, no solo docentes, ya lo vimos, que han iniciado ayer una huelga de hambre, la extenderán hasta mañana junto con la medida de huelga. Tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bien, continuamos enredando las mañanas. Estamos aproximadamente en las 10:30, pasadita las 10:30. Habíamos hablado al comienzo de este programa de tomar algunas cosas de este código que tomó vigencia realmente ayer, ¿no? Si bien desde el 1 de agosto entró en vigencia. Bueno, una de las cosas que llamaron la atención de este código, así nomás desde que amaneció a nosotros, digamos, sí, por allá por 2012, si mal no recuerdo, fue ese artículo 19, ¿no? Que decía que, dice en realidad, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. ¿Qué significa esto? ¿Qué se ha hecho para que esto no llegara hasta el día de hoy? Hay muchísimas mujeres... Uh-huh. Y no, también, digo, no solo ellas, pero hay muchísimas mujeres que se han estado moviendo alrededor de esto. Nosotros vamos a hablar ahora con Raquel Vivanco, que es coordinadora nacional del movimiento de mujeres de la matria latinoamericana Mumala. Buenos días, Raquel. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, Raquel, este es el asunto, ¿no? Primero que desde que conocimos el contenido hubo un montón de organizaciones vinculadas con la defensa del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, vinculadas con la fertilización in vitro, que salieron inmediatamente a plantarse contra este artículo. Tal cual, como bien lo decís, desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, del que formamos parte las Mumala, pero también más de 250 organizaciones en todo el país, nos manifestamos a través de audiencias públicas, a través de cartas y documentos que se enviaron a la comisión que estaba a cargo de la reforma del Código Civil, porque entendemos que la actual formulación de este código no hace más que aseverar o reafirmar la posición que existía en el código anterior, ¿no? Decimos que reafirma e incrementa esta idea acerca de que seas persona en el momento de la concepción, incorporando el término humano, ¿no? Antes no decía que era persona humana desde el momento de la concepción, ¿no? Queremos aclarar de cualquier manera que nosotras estamos a favor de que se haya revisto y se haya actualizado el Código Civil, tan añejo que persistía en nuestra legislación. Pero lo cierto es que con este artículo en particular entendemos que lo que se está generando es mayor confusión o de alguna manera se intenta obstruir el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? En sintonía con otras tantas cuestiones que vienen sucediendo que no dejan en claro cuál debiera ser el correcto proceder en algunos casos, como los abortos no punibles, por ejemplo, ¿no? Nos referimos concretamente a que después del fallo FAR emitido por la Corte Suprema de Justicia, se dio una indicación concreta acerca de cuál debe ser la correcta interpretación del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, que habla de las excepciones a la punibilidad del aborto, ¿no? En este caso se incorpora, y es lo que está vigente en la actualidad, que en todos los casos de violación los abortos no son punibles, ¿no? Eso bien aclarado por la Corte Suprema está, como te decía antes, pero lo cierto es que hay muchos casos en los que se siguen judicializando estos casos. Entonces nos lleva a pensar que esta vigencia de este artículo 19 también es una se obstaculiza también este derecho o intenta de alguna manera poner otra traba para quienes tienen que proceder ante situaciones como los abortos no punibles, por ejemplo, ¿no? Claro. Tú decías que hubo docenas de manifestaciones pidiendo se reviera este artículo. ¿Qué se obtuvo? Mira, en este artículo en particular no creemos que se haya obtenido ninguna ganancia, ¿no? Al contrario, se le está dando estatus de persona humana a los embriones. Por eso decimos y reiteramos que va en contra de los tratados internacionales de derechos humanos. No es posible considerar a un embrión como una persona, incluso porque el propio Código Penal luego va a decir que una persona es sujeta de herencia en tanto haya nacido y permanezca con vida desprendida del seno materno, ¿no? Entonces, para la herencia esa persona va a ser tal una vez que haya nacido, ¿sí? Y para el artículo 19 es persona del momento de la concepción. O sea, ya hay una contradicción implícita en cómo está y cómo queda el Código Civil vigente. Uh-huh. Por eso te decía, va en contra de tratados internacionales de derechos humanos. Claro. En tanto que hay, incluso en otras legislaciones, adecuaciones a esos tratados, ¿no? Como el Código Civil de Bolivia, como el Código Civil de Guatemala, el Código Civil Español. En todos los casos se habla de la viabilidad de la vida, en tanto la persona haya nacido y se le considera persona a partir del momento del nacimiento, ¿no? Por eso decimos que tal como queda este artículo, no nos parece que vaya en esa línea, ¿no? ¿Y qué lectura hacen, por lo menos desde Mumala, qué lectura hacen? ¿Es simplemente una imposición de la Iglesia Católica? ¿Hay algo más para que en 2 años prácticamente de lucha no se haya podido modificar este corto, breve artículo? Hay un poco de lo que planteas, por supuesto que hay un acuerdo con la Iglesia Católica que ha tenido mucho que ver, pero también hay una mirada, nos parece personal, por lo menos de la presidenta, que gobierna ya hace unos años, y digo, en la línea esta de no avanzar hacia que las mujeres podamos tener el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Uh-huh. Como te decía antes, este es un ejemplo. Otro ejemplo es que no hayamos podido avanzar dentro del Congreso con el debate para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Uh-huh. Son señales que van en la misma línea, ¿no? Lamentablemente, porque creemos que dentro del discurso de los derechos humanos, algo que quedó afuera fueron los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Claro. La verdad que no, nos queda esta sensación de pensar cómo, qué es lo que se puede hacer ahora, ¿no? Que si se puede interponer algún tipo de recurso, si han pensado ya cómo van a seguir, Raquel, de ahora en adelante, ¿no? Con el código en vigencia. Sí, mira, nosotras, incluso con el código anterior, entendíamos que el debate viene de la mano de que la sociedad en su conjunto se manifieste y se exprese a favor de que las mujeres en el año 2015, en el siglo XXI en nuestro país, podamos dar el debate de que queremos ser dueñas de nuestro cuerpo. Entonces entendemos que el principal desafío está ahí, está en que la sociedad en su conjunto, como lo venimos haciendo, junto con la adhesión de muchísimas universidades e instituciones diversas de todo el país, sigamos exigiendo el derecho a que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo. Con lo cual, creemos también que a pesar de cómo está planteado este artículo 19, cómo queda y ahora que entra en vigencia, para quienes estamos dando la pelea en la calle junto con las mujeres y con la sociedad en su conjunto, no debe ser un obstáculo a la hora de salir a plantear el debate de fondo, que es la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Claro, claro, perfecto. Raquel Vivanco, te agradecemos mucho tu participación en Enredando las Mañanas hoy. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Bueno, estuvimos hablando con Raquel Vivanco, que es coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA. Queda mucho, ¿no?, pendiente, más allá de que este código ha coartado una cantidad de cosas. Esta es una de las luchas que, más allá de este artículo, creo que no se van a perder, porque somos muchos y muchas los que estamos pidiendo esta despenalización del aborto. Así es. Y como así como el otro tuvo modificaciones, este las va a tener seguramente.

en otras locaciones, conjunto con el desmonte de muchas chacras, incluso algunas que producían en forma orgánica y que exportaban, fueron compradas por la empresa, y bueno, y esas chacras van a ser sumadas a las propiedades de YPF, ¿no? Bueno, la verdad es que recorrer Allen en la zona rural es tristísimo, digamos, a esta altura, ver cómo esta política, digamos, extractivista ha avanzado y está arrasando, y creemos que esto recién empieza, digamos, porque el plan que ellos tienen es de desarrollo por lo menos de 5 años, y seguramente esto va a ir progresando y va a ser progresivo, digamos, y rápido, ¿no? Entonces, no se trata solo de detener un pozo por un accidente, sino se trata acá de detener todo el proyecto de explotación en Allen, ¿no? Porque, sí, bueno, si no, realmente vamos a estar, claro, muy complicados. Sí. Van a estar todos los días poniendo un recurso por cada pozo que se abre, que sería una tarea. Bueno, el asunto seguirá seguramente, y nosotros estamos aquí también para lo que te parezca. Muchísimas gracias, Sepúlveda. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, la verdad es que es muy bueno para nosotros seguir también informando de esto. Esto se suma a varias otras cuestiones en la región que se están dando, como algunos proyectos de minería, digamos, cercanos a nuestra zona, que también afectarían al río Limay, por lo tanto al río Negro también, y bueno, la verdad es que la situación acá en el sur es bastante compleja. Vamos a seguir, claro, también, sí, con estos temas, no solamente, sí, con el fracking, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Estuvimos comunicados con Gabriela Sepúlveda, que es integrante de la Asamblea del Comahue por el Agua. Y también tenemos que decir que, si bien no era esta la intención, este es otro de los temas que el Código Civil nuevo y comercial está hablando sobre el tema del agua, y no hace como que es, no lo especifica de la manera, la importancia que tiene el agua para todas las poblaciones, sino que parecería que está del lado de las mineras. Del lado de allá, no del lado de acá. Exacto. Bueno, 25.000 habitantes tiene Allen, como lo dijo un valle de parte del valle frutihortícola, en fin. A ver, seguimos. Thank you. puse a cantar en la vereda, con tambores al mundando de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía que el calor hace la vida. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Continuamos enredando las mañanas. Mandamos un saludo a Javi, que debe estar allí en Córdoba, disfrutando de una mañana cordobesa. No sabemos cómo estará allí el día hoy. Estamos, sí, en una suerte de recorrido federal. Venimos de Allen y nos vamos a imaginar un poquitito, porque vamos a estar acá, en la ciudad de Buenos Aires, hablando con alguien que está acá. Pero podemos ir imaginando ese camino de Sirga, que es el camino paralelo a la orilla del río, que se llama así porque es el espacio necesario para dejar las embarcaciones atadas con una soga, qué sé yo. Se llama así Camino de Sirga, pero que no se usa solo para eso, sino que se usa también para el esparcimiento, para todo lo que sabemos que hacemos a la orilla de los ríos, ¿no? Esto también, al igual que el tema anterior con respecto al código de civil que estamos viviendo desde hace 4 días, esto desde que asomó este artículo en 1974, si no me equivoco, enseguida hubo voces que anunciaron, que alertaron sobre esto. Entre esas voces, María Fernanda Benetti, que es abogada, parte del colectivo de abogados ambientalistas. Buenos días, María Fernández. Hola, buen día, Daniel. Bien. ¿Qué se hizo sobre este tema del Camino de Sirga en estos casi 2 años antes de que se aprobara la ley? En realidad, este es uno de los, la reforma del Camino de Sirga es una de las tantas reformas, porque se habló mucho de la reforma del código, pero se habló bien poco en los medios y debate público, el tema de lo que venía a ser pasó desapercibida esta reforma a nuestro entender, pasó muy desapercibida la reforma del artículo del Camino de Sirga. Y creo que en el común de la gente no vio, no está viendo el impacto y la pérdida que se da con la reforma con esta reforma legislativa, específicamente de lo que es el Camino de Sirga. Yo quería, si nosotros decimos, en la anterior redacción, hasta antes del 1 de agosto, nosotros teníamos un camino a ambas lados de cualquier curso de agua de 35 metros. Se lo llamó Camino de Sirga porque en el momento que se redactó el Código Civil, hace muchísimos años, lo que se estableció era un tema de dejar ese espacio para el acceso a los ríos por el tema de navegación, el tema de maniobra de barcos y todo ese tema. Pero con el tiempo, ese artículo, como todo el derecho es dinámico y va tomando el cambio social, ese artículo fue interpretado como mucho más que el uso para fines navegables. Entonces, ese camino, esos 35 metros, no solamente cumplían esa función de acceso al río para navegar, sino que cumplían funciones culturales y ambientales muy importantes. ¿Qué pasaba? Los propietarios, sea el Estado o privados, que tenían un terreno aledaño a un río, sabían que en esos 35 metros no podían edificar, no podían hacer nada, tenían que dejarlos limpios, porque generalmente esos metros son lo que se llaman valles de inundación. O sea, es toda la parte cuando el río desborda por cualquier causa, uh-huh. Es como la contención que tenía esa agua. Por eso es la razón que no se puede edificar al borde de los ríos. Claro. Entonces, bueno, esa franja nosotros lo llamamos de ecosistemas de transición y ecosistemas frágiles, o sea, son reservorios de biodiversidad, por ejemplo. Uh-huh. Son los aliviadores del agua, como decía, en el caso de desbordes. Y otro tema muy importante era en las provincias, por ejemplo, en Entre Ríos, en Santa Fe, en provincia de Buenos Aires, en toda la zona del Delta, eran lugares de encuentro, de lo que decimos, de disfrute de la población, de la gente, del común, que baja al río, se mete al agua, hace un picnic en la costa, se pone a tomar mate abajo de los árboles. Claro. Eso en el interior del país se ve, se nota, o sea, no necesitas pagar una entrada o tener un ser socio de un club privado, porque sí se podían disfrutar esos espacios. Uh-huh. Sí, que por otra parte también sirven muchas veces para la pesca cotidiana, ¿no? Para la pesca cotidiana, no deportiva, digamos, entre otras cosas. Desde mirar un atardecer hasta esto, hasta la pesca cotidiana que me alimenta. Pero, o sea, tiene un valor que no se está viendo y todo lo que estamos perdiendo. O sea, si nosotros multiplicamos el 30, y nosotros en el dictamen que sacamos públicamente, en el pronunciamiento público, pusimos, si multiplicamos los 35 de cada lado, que serían 70, y lo multiplicamos por los kilómetros de extensiones de cursos de agua que tenemos, es como una gran privatización de un espacio que podríamos decir que si bien era privado, era de uso público. Uh-huh. Entonces, vos tenés lo que se llamaba una restricción al dominio. O sea, ahora se privatiza eso, el privado recupera ese terreno, uh-huh, sin ningún tipo de indemnización al colectivo social. Uh-huh. O sea, nosotros consideramos el acceso a los ríos y el acceso a las costas como un bien común, uh-huh, como un bien no comercializable. Entonces, cada vez las personas vamos o sea, cada vez hay una carrera en toda nuestra legislación que va, por un lado, en contra de todas las normas ambientales, en todo resguardo ambiental, en toda protección ambiental. Y por otro lado, va por el lado de privatizar todo y que nosotros tengamos que pagar para cualquier tipo de disfrute de estos bienes comunes. Claro. Nosotros, eso ya se estaba viendo en Patagonia, se ve hace años que no se estaba respetando estas normas. Todo esto tiene una explicación económica y, o sea, todo el boom de los barrios náuticos y del desarrollo inmobiliario en la vera de los ríos, que hubo en el Delta y ahí en Entre Ríos, y bueno, acá nosotros estamos plagados en provincia de Buenos Aires, uh-huh, tienen toda esa explicación, porque todos tenían cuestionamientos legales, no se está respetando los 35 metros. Claro. Entonces, para legalizar a toda esa gente, todos los bares ilegales de Costanera, bueno, hay muchísimos ejemplos, se cambia el Código Civil, se legaliza todo y ganan las empresas, el boom inmobiliario, y pierde el colectivo social. Sí, totalmente, claro. Sí, recordemos entonces que de 35 metros pasa a 15, ¿no?, en este nuevo código. Sí, pasa a 15 y solo para cuestiones de navegación. ¿Qué pasa? Hoy día, según la interpretación que nosotros les estamos dando, uh-huh, cualquier terreno aledaño a un curso de agua, sea privado o público, sea el de Estado el dueño, tampoco, sí, tiene obligación de darle un pase a cualquier persona, como vos decías, a pescar o a ponerse o meterse al río. Claro. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo la gente se va a meter al río? Algo que para nosotros por ahí en Capital Federal no es un hecho, muy nadie se va y se mete al río, pero en todo Entre Ríos, en un montón de lugares, en Santa Fe y todo, es forma parte del cotidiano, forma parte de los veranos de la gente meterse al río, por ejemplo. Sí, claro, claro. Bueno, ¿están pensando alguna medida desde el colectivo de abogados ambientalistas que se pueda interponer a este artículo 1974? Nosotros lo consideramos absolutamente inconstitucional porque tenemos pactos internacionales. Nosotros desde la Constitución del 94, cualquier acuerdo internacional que firme la Argentina tiene el mismo escalón que la Constitución. Entonces nosotros tenemos pactos internacionales, acuerdos internacionales que ha firmado la Argentina, en el cual se garantiza, por ejemplo, el principio de progresividad para las leyes ambientales. O sea que toda ley que venga tiene que ser más garantista y que mejore la condición y no la empeore, como en este caso. Claro. Entonces, bueno, sí, estamos preparando presentar la inconstitucionalidad, y aparte nos vamos a basar en toda la interpretación que se vino haciendo de lo que era Camino de Sirga hasta el momento de la reforma. Uh-huh. Y básicamente en el caso de Matanza y Recho, el caso este famoso de la corte, de caso Mendoza, que se llama, de la cuenca Matanza y Riachuelo, donde se dio una interpretación de lo que era el Camino de Sirga y se le otorgó todos estos requisitos, estos servicios ambientales que presta el Camino de Sirga. Entonces, hay mucha jurisprudencia y, como te digo, los tratados internacionales. Vamos a presentar un amparo pidiendo la inconstitucionalidad de la norma. Pero bueno, lo más importante es la presión social y que la gente entienda lo que implica esta reforma, que no, claro, es una reforma más, que es una privatización, que va la mercantilización de los bienes comunes y bueno, todo eso. Entonces, si hay apoyo de la gente, apoyo del pueblo, digamos, vamos a tener éxito en estos reclamos. Seguro. Seguramente. Seguro. Bueno, te agradecemos mucho esta intervención esta mañana y dejaste clara una cosa: no es que uno anda buscándole el pelo en la leche a este Código Civil. Hay un montón de cosas, lo dejaste vos en el comienzo de tu participación, María. No es que andamos buscando eso, sino que realmente hay muchas cosas que han quedado ocultas, que han quedado fuera de la visibilización, que no están bien, ¿no? Exactamente, hay muchísimas cosas como no el derecho al agua y todo. Nosotros, claro, que estamos en, claro, el ámbito ambiental, tenemos un análisis bastante crítico, básicamente con respecto a esto, que consideramos medular en todo el desarrollo de nuestro país. Bien, bien. Muchísimas gracias. La seguimos. Hasta luego. Bueno, Daniel, gracias por el espacio. Buen día. Hasta luego. María Fernández Benetti, que es abogada, integrante del colectivo de abogados ambientalistas. Y vamos a seguir con ese tema, prácticamente. Sí, vamos a seguir enseguida, pero pensemos que se están dando a privatizar. Es una de las mayores privatizaciones de tierras que hay. Claro, claro, ¿no? Permitiendo eso, ¿no? Permitiendo eso, que en hectáreas que se están dando con esta diferencia son 10 veces casi la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exacto. Bueno, para los habitantes de Gualeguaychú va a ser más difícil, por ejemplo, peleársela a las amarras del Gualeguaychú. De eso vamos a hablar en un momentito. No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos malditos, con ira, con rabia, con tanta impotencia. Tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Oh,

transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, que en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este spot que habla de las cortinas, al final nos quedamos así. Nos quedamos con esa diversidad en el aire. Nada de unificar cortinas. Fue como un spot de cierre a una suerte de discusión. De discusión. Sana discusión siempre que se viene dando dentro del Enredando. Pero así es. Bueno, tenemos esa diversidad en las cortinas. Uh-huh. Y es parte de la identidad de Enredando las Mañanas. Exactamente. Y bueno, ahora nos vamos a otro tema. El documental en movimiento, memoria y balance del movimiento de documentalistas. Se cumplen 20 años del surgimiento del movimiento de documentalistas. Y para eso y para la presentación que va a haber este jueves en el Cine Gaumont, estamos ya con Miguel Mirra. Buenos días, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Miguel. Bien, todo bien. Bueno. 20 años. No es nada. No lo creo, no lo creo. Es una exageración de la canción, nada más. Bueno, sí, sí, parece mentira, pero bueno. Allá por el 95 empezamos en la Escuela de Cine de Avellaneda. Yo era en ese momento docente, bueno, fue muchos años docente, uh-huh. Aparte de haber estudiado ahí. Y bueno, estábamos con los alumnos medio aburridos ya. De cuarto año ya la carrera se vuelve monótona, qué sé yo, no hay mucho más para agregar. Claro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, hagamos un encuentro de documentalistas. Yo daba documental, ¿no? Hagamos un encuentro de documentalistas a ver que vengan con la idea de que se juntar 6 o 7, qué sé yo. Bueno, vinieron como 50. ¡Epa! Bueno, y ahí empezó todo, porque en realidad era como que había una necesidad de encontrarse. Estábamos en plena época, plena década de la frivolidad y el mercadeo, digamos. Uh-huh. Entonces, la época de Carlito, entonces... Sí, sí. Era como que no había espacios. Y bueno, qué sé yo, de un poco de casualidad, un poco de aburrido que estábamos... y un poco siempre de generar actividades para sobrellevar la pesada carga de vivir en un sistema como el que vivimos, uh-huh. De resistir, y eso, bueno, se dio eso. Y bueno, y a partir de ahí, ya al año siguiente volvimos a hacer otro encuentro, y en ese encuentro que ya fue más nacional, digamos, en ese momento nos llamábamos Encuentro de Documentalistas. Ajá. Decidimos organizar el primer Festival Nacional de Cine y Video Documental, que fue el primero en la historia del cine, uh-huh. argentino. Y bueno, se hizo en el 97. Y bueno, con un éxito extraordinario, se presentaron más de 100 documentales. Como que estaba subterráneo todo ese proceso. Y empezó a aflorar, como que se abrió la compuerta y empezó a aflorar. Y ahí estuvo... son imágenes de archivo que por suerte habíamos conservado. Ahí estuvieron en ese festival y en las actividades paralelas, dando charlas, debates y todo eso. Estuvo, no sé, Octavio Getino, estuvo Fina Solana, Carlos Ballina, Humberto Ríos también fallecido, no sé. Bueno, no quiero seguir hablando de los que estuvieron porque la mayoría nos han dejado. Claro, ¿no? Claro. Salvador Samaritano, claro. Un montón. Bueno, y, Y bueno, pues Fernando Benavad, que dio una charla sobre la imagen documental en Chiapas. Bueno, y de a partir de ahí ya no paramos más. Hubo un par de hiatos en el 2000, sí, en el 2000 en realidad. Nos fuimos de Avellaneda porque, bueno, nos querían copar el... la burocracia política nos quería copar el festival, así que decidimos irnos. Y cruzamos el puente Pueyrredón para este lado. Digo para este lado porque estamos en Capital. Claro, claro, hoy estás hablando desde Capital, efectivamente. Claro, hoy hablo de Capital. Y bueno, y ahí armamos, muchos compañeros se quedaron allá. Bueno, nosotros 4 o 5 nos vinimos para este lado, conseguimos un lugar en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que nos prestó un lugar. Empezamos a reunirnos ahí y empezamos a convocar, y bueno, otra vez a construir. Y bueno, el 19 de diciembre del 2001 conformamos formalmente el Movimiento de Documentalistas. Claro. Y bueno, de ahí nos fuimos a cacerolear, ¿no? Claro. Sellaron el movimiento y salieron con la cámara. Claro, salimos sin cámara. Con la cacerola, sin la cámara. Bueno. No, sí, ni cacerola tampoco, pero salimos. Bueno. Sí, bueno, y de ahí, bueno, qué sé yo, no paramos más hasta, calculo, 2006, 2007, que tuvimos otro hiato. Producto de la cooptación de varios compañeros por el sistema político. Pero bueno, volvimos a reconstruirnos de a poco. Igual hay mucha gente que se ha sumado y siguió todo este recorrido, ¿no? Sí, qué sé yo. Sí, hay, claro. Inclusive hasta que el movimiento hiciera... Que de la primera sangría, después algunos volvieron. De esta segunda sangría están volviendo. Y bueno, ya es como que se abre una nueva etapa, digamos. Un poco de confusión y qué sé yo, pero hay varios compañeros que, bueno, parece que se dieron cuenta que desde adentro del sistema político poco se puede hacer. Así que, bueno, estamos volviendo a ver la luz. Claro. Digamos. Así que, bueno, y este documental viene a hacer un periplo un poco por la historia del movimiento relacionada con la historia del país, de Latinoamérica también, porque a partir del 2003 empezamos a tener una presencia internacional, sobre todo en América Latina, con actividad en Venezuela un montón, así que bueno, y vino a cerrar una etapa, una primera etapa de 20 años para abrir otra segunda de 20 años. Epa, muy bien, muy bien. ¿Y este documental cuándo lo vamos a poder ver? Ahora el jueves se estrena, pero después sí, el jueves a las 7:30 es la... Sí, 7:30 va a ser. Ajá. Citamos a las 7 a la gente que quiera ir para encontrarnos en el hall, que sea, saludarnos, bien. Desearnos suerte. Por supuesto. Y después sigue, va a estar... hace un par de semanas, calculo, va a haber funciones a las 11:30 de la mañana y a las 7:30 de la tarde, todos los días. Ah, está bueno, todos los días se puede ver, perfecto. Perfecto. Sí, esto es en el Cine Gomón, allí en la Avenida Rivadavia, ¿verdad? Avenida Rivadavia, 1636. Ahí Rivadavia y Callao casi, ahí nomás del Congreso, ¿no? Sí, está frente a la Plaza del Congreso. Efectivamente, el Cine Gomón. Así que, bueno, los esperamos y que vengan a ver qué hicimos. Exacto. ¿Qué hicimos y cómo lo cuentan? Las dos cosas vamos claro, a ver. Claro, es un poco, sí, cómo lo contamos, bueno, eso ya es responsabilidad mía nomás. Bueno. Cómo lo hicimos somos varios. No, igual participaron Fernando Benavad, Jorge Falcone, con sendas entrevistas donde desgranaron, pusieron en contexto filosófico, político, toda la historia. Bien, así que, bien. Bueno, eso es lo que vamos a encontrar entonces en este documental. Mucho material de archivo, ¿no? Qué bueno. Nuestro, de la EP, de distintos momentos. Perfecto. Y fragmentos de documentales. Ajá. Nuestros, bueno, de compañeros, compañeras, que van a lo largo del documental, van exponiendo diferentes temas que fueron o son en general de interés o de, de participación del movimiento. Así que como que hay varias líneas que, bueno, supongo que lo hará lo suficientemente dinámico para que todo el mundo llegue hasta el final. Bien, muy bien. Nos encontraremos allí entonces, Miguel Mirra, muchísimas gracias. No, bueno, gracias a ustedes y bueno, como siempre, ahí estamos al pie del cañón. Así es, gracias, un abrazo. Bueno, listo. Un abrazo. Bueno, Miguel Mirra, director, documentalista, docente. Ha pasado por la radio, justamente, seguramente dentro del documental va a estar La Cuadrilla, porque también fue el programa radial, que inclusive tuvo un tiempo que estuvo acá en La Colectiva, donde hoy sale El Enredando. Así que seguramente veremos un poco de todos esos archivos, tal como lo prometió. Entiendo que hay que ir a verlo este jueves a las 19. No se encuentra en el hall, 19:30 comienza la función y por supuesto durante varias semanas que va a seguir estando, como bien lo dijo, tanto a las 11:30 de la mañana y a las 19:30 de la tarde. Bueno, no nos queda nada de este Enredando, no nos queda, ya estamos. Un paso por este programa, tratando de ver algo de los 2671 artículos del nuevo Código Civil y Comercial, que seguramente seguiremos porque cada vez que miramos un poquito más. Tenemos que hablar de derechos humanos, tenemos que hablar de todo. Sí, del agua, de pueblos originarios. El agua para todos, bueno, en fin, hay una cantidad de cosas, inclusive hoy tomamos parte de lo que hace a la familia, a la mujer, en una sola parte de todo lo que esto es, este código, y bueno, veremos qué son las cosas que encontramos a favor y cuáles son las que vamos a tener que seguir luchando día a día para cambiar. Bien, bueno, será hasta mañana entonces, nos vamos con música. Y hasta mañana, como decimos siempre, con tonada cordobesa. Chao. Te propongo que mañana despiertes de buen humor y saludes sonriendo al que no te sonrió. Que vayas por el amigo que alguna vez te falló. Te propongo que mañana te proponga ser mejor. Las cosas son como son, nos dicen generalmente. Y no se pueden cambiar, es lo que dice la gente. Las cosas son como son, es lo que dice la gente. Propongo que mañana, con la mejor intención, dibujes en las paredes su nombre y un corazón. Que robes de los jardines las flores que estén mejor y le digas que la quieres y le hagas una canción. Las cosas son como son, nos dicen generalmente. Y no se pueden cambiar, es lo que dice la gente. Las cosas son como son, es lo que dice la gente. Te propongo que mañana borremos la decepción, pero empezando por casa, por nuestra propia cuestión. Aunque alguien piense que no, después dime si las cosas siguen siendo como son. Las cosas son como son, nos dicen generalmente. Y no se pueden cambiar, es lo que dice la gente. Las cosas son como son, es lo que dice la gente. Las cosas son como son. Son como son.